radio.com. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidos al episodio número 398 del podcast El Riguroso Directo, tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the pinche planeta, para toda la banda. Hoy estamos empezando esto hermano contra hermano, brother against brother. El debut del dúo brasileño Renan Sonta, Nando Fernández de los Electric Movies y Sinistra, al que este primer trabajo da nombre. Los Sinistra la verdad que no me suenan mucho, pero los Electric Movies los hemos puesto últimamente por aquí y nos encantan, buenísimos. Bueno, pues Stefano Perugino, el de Frontier Records, que va montando bandas en la su puta bola y ha juntado estos dos, cuyo primer sencillo presentación se llama Valley of Kings y es precisamente lo que estás escuchando. Se nos mezclan los saludos Rosa Rosae, porque teníamos aquí a toda la people bien atentos al programa que nos precede a Rock Invasion con nuestra compañera Inés. Programazo que está triunfando como la Coca-Cola entre toda la audiencia de Asalto Mata Radio Rock.com y entre la tribu Ternasca particularmente. Así que el primer saludito para nuestra ternasca y compañera Inés de Rock Invasion. Nafarroa Pride desde Tudela también está en la escucha, Félix. Saludos desde la capital para nuestra ternasquía más reciente, para Tania. Ahora toca el Zaragoza Style desde Cajetas, ese sanferino que vive, pues eso, en la pedanía zaragociense. ¡Armando! Calla, no, que Cajetas es barrio, no pedanía. Cajetas es barrio. ¡Oye! ¡Pequeño Ternasco! quien tenemos a Des desde la Catalonia Crew, que está pegándose sesioncita de Asalto Mata Radio Rock, pero por un tubo. También tenemos presencia desde Alemania, nuestra Mercedes Herrada, del programa Mixtape, todos los martes a las 22:00 hora Madrid, por la radio online del rock. Esa sección levanta el comando Alicante, nuestro de Nazco, Fernando. Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, hoy, precisamente hoy, jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Más saludos desde la Catalonia Griego, ahí está Alma. Desde Madrid, nuevamente, el Chetos. Ana Farroa Pride desde Murchante, San Hammer también a la escucha. Un poquito más de Zaragoza está ahí con Eli Creator desde Épila. El Euskadi Coindarra que no falte tampoco, Rocío desde Arrasate. Desde las colinas de Cercedilla, desde la meseta central esa Amy. Del mismo lugar, o cercano al menos, Juan Antonio de Atope Producciones. También desde la capital, nuestra Belén. Y un último saludo, también desde Zaragoza, Zaragoza Style, desde Parque Goya, Maribí, también a la escucha. Y el comando Levante, sección Murcia, que también está a la escucha desde Lorca, nuestra Anika Ternasquica. Y ya sabéis, conforme vayan entrando los saludos, pues se os irá nombrando, pues eso, paulatinamente, conforme vayáis entrando y saludando. Nosotros alegres y contentos de que así sea día tras otro, que da un gustico, da un gustico. Lo que no da gustico es la noticia tonta de hoy, que además, como suele ser habitual, da título a este episodio número 398, Pequeño Ternasco, al que hemos llamado Rammstein Deluxe. Y no precisamente es una buena noticia por parte de mi adorada formación teutona. Vamos allá, Rosa Rosae nos trae el titular. Rammstein lanza Balenciaga. Con Balenciaga. Rammstein lanza con Balenciaga una línea de ropa de lujo. La culpa es de los padres, si es que la visten como putas. Pero si Balenciaga es muy clásico. ¿Eh? Que es muy clásico. Es clasiquísimo, pero... No pegan nada. No pegan nada, pues ya lo creo que pegan, sobre todo al bolsillo pegan. Eso sí. Entre los productos a la venta, cuyos precios no están al alcance de todos los mortales, se encuentra una camiseta de la banda por 495 euros. Una sudadera por 795 brazos, una mochila por 995 o un chubasquero por 1.790 euros. El bote de vaselina son 3.000. No es la primera experiencia de los Rammstein a la hora de lanzar nuevas formas de merchandising. Su cantante Till Lindemann puso en marcha en diciembre del año pasado una tienda de juguetes eróticos llamada Dr. Dick. Que no, no es doctor Ricardito, es doctor Polla. Si queréis conocer más productos por curiosear y flipar un rato más, algunos de ellos ya, por cierto, agotados. Hay estúpidos de esos que tienen un montón de pasta, que yo no entiendo por qué tienen tanta pasta al ser tan estúpidos, ¿sabes? Sí, pues que sí. Se los han comprado ya. Y bueno, pues puedes consultar esos productos y sus precios en la propia web de Balenciaga. Además, la formación ha creado una lista de reproducción para acompañar al lanzamiento de estas mierdas. Una línea de ropa carísima, excesiva, innecesaria, pero sobre todo carnaza para que acabe llevando sus prendas alguna pobre niña de papá. Segundo tema que escuchamos en el programa de esta nueva formación extremeña llamada Salpicadura. Nueva formación, pero con los miembros ya talluditos, curtidos en mil batallas. De un segundo tema de los cuatro con los que se presentan los Salpicadura. Pobre niña de papá, es esta segunda canta que nos ofrecen. El perdón no se compran con dinero. Saludos hasta la República del Genil, ese Manolo. Es la dueña de tus infinitos sueños. Pasan días. No Belén dice que se lo puede permitir. No, absurdo, no lo puedes despreciar. Pues una cosa que te lo puedas permitir y otra que te lo gastes. Que no me entere yo, Te llaman ni se acuerdan. Tu teléfono no suena. Pobre niña de papá. Y saludos también hasta Guadalajara para mi buen amigo y compañero Paco Yagüe de Esto es Rock, todos los domingos a las 9 de la noche por la radio online de rock, por asaltomataradiorock.com. Perdido la inocencia, la memoria y la impaciencia en este mundo cruel. Tus lamentos y consejos, la premura y el tormento no te dejan de agobiar. Pasan días, no hay futuro y el destino, aunque absurdo, no lo puedes despreciar. Ni te llaman ni se acuerdan. Tu teléfono no suena. Pobre niña de papá. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Zanzarolla Records, una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Pues como cada jueves nos vamos de excursión a Zanzarolla con la mochila, la tortilla y el jamón, nos vamos de excursión. Zanzarolla Records, la sección que la que desde el Paz Edwards de San Pedro de Calanda, el garito de Isa, echa los pelotazos buenos cuando nos vengas a visitar, pues nos recomienda una cancioncilla que le gusta especialmente entre las muchas que atesora entre sus discos y vinilos el amigo Eduardo Peguero. Que especialmente esta sección me gusta cuando nos recomienda un artista del cual yo no he escuchado nunca jamás nada. Y esto es lo que sucede hoy precisamente. Hoy nos recomienda un tema que dio nombre al segundo trabajo del músico británico de la hornada de la New Wave, como Elvis Costello, pero menos mediático, Joe Jackson. Contact mit mir. 1, 2, 3, 4. Una canta que, como te digo, dio nombre a lo que fue segundo álbum que sacó este hombre, Joe Jackson, que es así como se llama, y que también fue el segundo álbum que sacó en 1979. Sacó sus dos primeros discos en el mismo año. Un álbum que, por cierto, alcanzó el puesto número 22 en las listas estadounidenses y el número 12 en las británicas. Como te digo, Joe Jackson, pues aparte de que es un nombre bastante común a nivel anglosajón, digamos, pues muy muy conocido no es, pero sí lleva una carrera de lo más fructífero desde que comenzó. Lleva editados más de 20 discos y varias bandas sonoras. También ha hecho películas como actor, ha obtenido 5 nominaciones al premio Grammy y en el año 2001, justo hace 20 añicos ahora, resultó el ganador. Se puso más contento él y sus amigos con los Grammys. Pues bueno, vamos a escuchar ese I'm the Man, el tema que nos recomienda Pedro desde el Pad Edwards, de Joe Jackson. En Zanzanoia Records. Pretty soon now, you know I'm gonna make a comeback. And like the bartenders and the trees, it's a sure fast smack. I'll speak to the masses through the media. Dice Manolo, anda que no he bailado yo veces este tema en la disco del Peguero, en mi casa, en todos los lados. Claro, si alguien de la tribu lo podía conocer, ese eras tú. Y el Armando probablemente también. Nos llegan más saludos desde Gelbierzo, ese Pedro Megacibio. El Elías, ese Elías de los ratones colorados. No, Des no estaba a la escucha porque acaba de decir Gro ahora. Dale un oh yeah, Rosa Rosa. Oh yeah, pequeño terrazo. pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Novedades a casco porro. Water's high enough to drown us all. Jesus, not a problem if you go with the flow. Estamos escuchando el tema elegido como sencillo para el EP debut de esta nueva formación madrileña llamada American Ghost. Ese EP, a pesar de ser el principio, no se llama Hola, sino Adiós, Chao. Y el tema que escuchas se titula Dramas in a Bottle. Todo está en una botella y tan fácil se puede acabar, ¿eh? A ver, que me decía Rosa Rosa, ¿eh? Que chao, en Italia se dice para decir hola y adiós, o sea, que no es un adiós. Chao aquí el chao lo utilizamos solo para decir adiós. Sí, pues en Italia es hola y pues y adiós. Cierto, cierto, bambina. Más saludos hasta Huesca y no hasta la litera, sino hasta el finca medio. Ese Carlos de Mirafe. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho 53, a toda máquina. Más novedades a casco porro y más bandas novedosas de nuevo cuño. Este es Griffin Tucker and the Real Rock Revolution. Walking down the street and being as quiet as el amigo Griffin Tucker, de niño prodigio de la guitarra, en su Dallas natal a tener su propia banda, los Real Rockin' Revolution, baby. Lo que escuchas se titula Gitana, Gypsy Woman, y es el primer sencillo grabado con el nuevo grupo que se ha conformado alrededor de su figura. She knows how to use the magic. She's crazy, psychopathic. Who's that gypsy woman? Quédate con este nombre, Griffin Tucker. Locked inside of magic. How can I break free? Yeah. Falling deeper in a spell. I was under lock and key. I was mesmerized, I was hypnotized, my mind was leaving me. I had to try and save myself, all that I could do was run. And then she appeared, my darkest fear, and I was left undone. Who's that gypsy woman? What'd she do to me? She knows how to use her magic. She's crazy, psychopathic. Who's that gypsy woman? What she do to me? Locked inside of magic. How can I break free? Yeah. Who's that gypsy woman? A otra perfectamente consolidada y veteranísima, Billy Gibbons. Efectivamente, West Coast Junkie es el título del primer adelanto de lo que será tercer álbum en solitario del eterno guitarrista de los ZZ Top, Billy Gibbons, West Coast Junkie. Hardwell es el título de ese tercer trabajo. Y Y saludos hasta Euskadi nuevamente. Vitoria Gasteiz, Jorge Benítez de Euskadi Coindarra. So here I am, Houston. Here I am, Houston. I'll brought a mountain of soul to this city. Para terminar este bloque de novedades a casco porro que nos estaba quedando tan sumamente de sonidos de rock americano. Nos volvemos hasta Europa, concretamente hasta Bayona, para escuchar el tercer adelanto que nos ofrecen los Gojira de Fortitude, lo que será su séptimo larga duración de estudio. Esto se titula En la tormenta, Into the Storm. Y volvemos a saludar a Inés de Rock Invasion, que está a la escucha, ahora sí. Oh, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ya está aquí ya, la sección de secciones, amigas y amigos. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Tenemos un par de titulares mágicos, mágicos, como siempre, por otra parte. Pero bueno, hay que crear un poco de hype, ¿no? De expectación, que dicen los modernos. Vamos para allá, Rosa Rosay. Nos gusta que os queráis, pero ser limpios. El concepto es el concepto. ¿Eh? A los hechos me repito. Como parece que hay muchas personas que no lo saben, el Ayuntamiento de Gurb, en Barcelona, ha colocado unos sorprendentes carteles en uno de sus parques para avisar de ciertas normas y lo insólitos que son ha provocado que se vuelvan virales. Nos gusta que os queráis, pero también que lo dejéis todo limpio. Por favor, tirad los desechos a la papelera, dice el texto de la señal, junto al dibujo de una pareja retozando en el suelo. Y es que han puesto desechos por no usar otra palabra, ¿eh? Si hubieran hecho como de chiste, hubiese puesto: estos chicos se dejan siempre lo mejor del flash. Pues según declaró Josep Casasas, alcalde de Gurb, en algunos puntos del municipio como este, había montañas y montañas de preservativos. Que luego habrá tres o cuatro. Lo que pasa es que habrá alguna abuela que le molestará, pero... Que no me voy a creer yo que en Gurb estén todo el día follando en el parque. No, no me lo voy a creer por mucho que pongan los carteles. Pero además, y aprovechando de que este pasado martes fue el día del beso, también se ha visto otro letrero dirigido a los padres para poder facilitar el paso de coches frente al colegio. Y dice así: beso y adiós, zona escolar. Despedidos y facilitar la circulación. ¡Copón! Dispérsense, aquí no hay nada que ver. Dejen de comportarse como alimañas, dejen de comportarse como fornicadores facinerosos. Dejen de comportarse como... sujetos perdidos. De la mano de Dios. Creo que es la primera vez que hilo con el título de un disco. Sujetos perdidos es el título del segundo trabajo de Madame Babilonia. Banda murciana cuyo batería José Carlos Moreno nos ha hecho llegar este tema para que lo compartamos. Pues aquí está. Mirada de animal, sangre de ausente, corazón. Esto se llama Piel de Tormenta. Madame Babilonia. No tiene final, no hay primavera en este puto lugar. Caminando en la frontera del bien y del mal. trote, al trote, ¿eh, Roxa Rosa? Sí, tiene el sonido de ella, al trote, esta, venga. Esta es la banda sonora de los fornicadores del parque de Gur. Sí. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada nos la ha proporcionado nuestra ternaquilla Belén. Y es una noticia que yo ya había visto en otro medio y que había pasado de ponerla porque no me parecía muy graciosa. Pero claro, Belén encontró este titular en el Diario Vasco y le han dado un tratamiento a la noticia absolutamente distinto, que sí que ha hecho merecedor de que aparezca en las bizarradas. Probablemente el titular más tendencioso que hayamos leído nunca jamás aquí en las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Dale, Rosa, Rosa, dale. Es conejita, busca su conejo gigante. Oh, sí. Gracias por notarlo. Anuncios clasificados. Es conejita, busca su conejo gigante. Que se le ha olvidado dónde lo tiene, ¿eh? De tener Alzheimer la muchacha. A ver. Por lo que dice el titular, pero claro, si te pones a leer la noticia, que dice así: esconder a Darius. A ti le ha puesto nombre hasta su conejito. Hasta le ha puesto nombre a su conejito, ¿eh? Luego dice que los hombres le ponemos nombre a nuestras pollas. Esta le ha puesto nombre a su conejito. A su conejazo, mejor dicho. Esconder a Darius no le va a resultar nada fácil a los ladrones que se lo han llevado. Darius es un conejo gigante, raza creada ya por el siglo XIX, destinada a la producción de carne y por su cantidad de pelaje de, atención, 22 kilos de peso y 1,34 centímetros de tamaño. ¡Madre mía, santa! Medidas que lo acreditan como el conejo más grande del mundo. Aquí he aclarado lo del conejo, ¿vale? El conejo en búsqueda. La mascota, que tiene 11 años, es propiedad de Annette Edwards, una antigua modelo de Playboy. De ahí lo de conejita, ex-conejita. Conocida por su afán en parecerse a Jessica Rabbit, la protagonista de la famosa película de dibujos animados, quien mató a Roger Rabbit. Esta moza llegó a gastarse 10.000 euros en operaciones estéticas con este propósito. Annette, que ahora tiene 69 años, está desolada porque unos cacos se llevaron la noche del pasado domingo a Darius del jardín de su casa en Staunton, en el centro de Inglaterra, donde el enorme conejo comparte recinto con Sally, una hembra de la misma raza con la que tuvo una cría, Jeff, que a sus 5 años va camino de superar en peso y tamaño al padre. Annette siente verdadera devoción por estos descomunales ejemplares a los que no hay zorro que se les acerque, porque les doblan en tamaño a los zorros. Claro. Solamente la crianza de estos conejos le sale por un buen pico. Únicamente en alimentación para su Darius, Annette se gasta más de 5.700 euros al año en pienso, más de 2.000 zanahorias y 700 manzanas. Su amor, tan desmedido como el tamaño de sus orejudos acompañantes, le ha empujado a ofrecer una recompensa de 1.000 libras, 2.200 euros, por recuperar a Darius. La policía pidió colaboración ciudadana para encontrar al conejo de los récords, de cuyos robos se han hecho comedios de todo el mundo. La exmodelo también se ha sumado a este llamamiento, tratando de tocar el corazón de los ladrones, a los que ha recordado que, dada su avanzada edad, Darius mantiene una dieta especial sin la cual corre el riesgo de morir. Y por si tuvieran la viesa intención de explotar al conejote con fines económicos, su dueña recuerda que es demasiado viejo para dedicarlo a la cría. O sea que entre su dedicada alimentación y su flojera sexual, el rey de los conejos ya no está para muchos trotes. Aneta ha confesado que echa de menos a su conejo gigante y que no le consuela tener otros ejemplares porque cada animal es como es y no puede ser reemplazado. La mujer está convencida de que los ladrones sabían lo que hacían. Tengo mis sospechas, es alguien con conocimientos previos porque desatornillaron la gran perrera de Darius y se lo llevaron. Diría que ha sido un robo por encargo. Pues totalmente de acuerdo en que ha tenido que ser un robo por encargo, porque con el tamaño que tiene el bicho este, para que desaparezca se necesita como poco un agujero de gusano. Para hacer desaparecer ese conejo no es con una chistera, no llega, no. Necesitas un wormhole. Que es el título del primer sencillo del álbum debut, Remote Control, mando a distancia, para esta nueva formación finesa de metal llamada Arcade Fire. Saludos también para nuestra ternajilla más joven, Carolina, ¿qué pasa pues? Carlos ya sabe para qué van a utilizar al conejo, porque dice... Para comerlo. Menuda paella sale. Sí, estaba paella, para él, para toda la familia, para el vecindario. Y debe estar alucinando. 5.000 euros en papeo. Sí, más las 2.000 zanahorias y los 500 kilos de manzanas. O sea, sí. Acaba de poner la foto que acompañaba la noticia. Yo no dudo de la veracidad de la noticia, pero si veo la foto sí, porque a mí me parece que es una foto de Photoshop, porque esta señora tan mayor de 69 años no sujeta un conejo así con esta soltura, que son 25 kilos de conejo, y lo lleva ahí como quien está enseñando una bandeja de canapés. Yo creo que no tenían foto del animal en cuestión y han montado esta, me da la sensación, pero bueno. Jorge Benítez dice que es el conejo Duracell de la Loles. ¡El conejo de la Loles! ¡Ah! We'll be right back. Los jueves en Pequeño Ternasco no hay tocamientos. Los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún puto lugar del pinche planeta. Hoy lo hacemos con lo que fue corte número 7 del segundo disco en solitario del rockero navarro, El Incandescente. Me lleva de un lado a otro. Esto se titula Contigo un secreto. Pero no se vayan todavía, que queda que despedirse como manda San Pedro de Calasta. ¡Oh, yeah! Cuando pasas deseando el calor que llevas dentro, difícil pensar en otra cosa que no sea un simple irascible movimiento. Quiero tener contigo un secreto. Sin antes recordarte la programación que tienes de aquí hasta que te vayas a dormir. En Asalto Mata Radio Rock, por supuesto. A continuación, cuando acabemos nosotros, en nada, en apenas un minuto, llega Juanma Fernández y su Horns Up. Tengo la necesidad. A las 6 de la tarde, hora los madriles, llega Charlie Rock and Roll y su generación suicida. Una hora más tarde, el amigo Jonás y su mucho más que rock and roll desde Lanzarote. De al lado de donde vive nuestra Nica Ternajica, desde Murcia, Turbo Rock y José Andrés Rebollo. A las 10 de la noche, Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y a las 11 de la noche nos ponemos super metaleros nuevamente con el amigo Larry Runner y su diario de TV Metalhead. Y a las 12, desde Cantabria, Noche de Rock. Nos vamos, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que estáis medio dormidos, medio dormidas en el tren, en el barco, habiendo perdido el conejo. En un atasco la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, muchísimas gracias por la escucha. a la cascala y a jugar a la pala. ¡Un lema! ¡Sabor, buen amor!